años Dios te concede. En este mundo vivir y guardarte siempre quiere, oh quinceañera feliz. Dale a Cristo las gracias al que te dio el existir. Nunca abandones su senda, quiérele siempre servir. Goza de hoy, quinceañera feliz. Dale al Señor tu vida y corazón, y vivirás bajo su fiel protección. En cada paso tendrás su santa y gran bendición. Muy contentos y tus hermanos también ante el altar te consagran con alegría y amor, y con vehemente anhelo piden con fe y amor que te conceda un cielo donde no haya dolor. Gózate hoy, quinceañera feliz. Dale al Señor tu vida y corazón, y vivirás bajo su fiel protección. En cada paso tendrás su santa y gran bendición.